Sí, bueno, en efecto, Oaxaca es una región mayoritariamente indígena en el sur de México, que ha dado grandes luchas fundamentalmente a partir de las reivindicaciones de los pueblos indígenas. En este caso, en el año 2006 tuvimos una fuerte movilización, mantuvimos ocupado, de hecho, el estado de Oaxaca durante varios meses para demandar la destitución de un mal gobernante, un gobernador siniestro llamado Ulises Ruiz. El movimiento no logró ese objetivo, dado que nos enviaron 5.000 policías federales, es decir, 5.000 militares que ocuparon. Y a partir del 25 de noviembre de 2006, vivimos durante varios años, pero principalmente los primeros meses después de esa fecha, un clima de terror, de persecución. Algunos tuvimos que salir de Oaxaca, muchos de los dirigentes y activistas sociales. Y poco a poco fuimos regresando para empujar una serie de acciones y de luchas. En ese sentido, el año 2010 se abrió una coyuntura electoral y se logró, después de casi 80 años, derrotar en las urnas al PRI. Mucha gente pensó que con eso ya había sido suficiente. Sin embargo, al paso del tiempo, nos hemos encontrado que no hay una transición democrática, no hay un cambio, más bien hay una continuidad, y que al final de cuentas los intereses y los métodos de control siguen siendo los mismos. Que un gobierno autoritario y un gobierno presuntamente democrático, en este caso, no tienen realmente diferencias, porque en el fondo están sirviendo a las grandes empresas transnacionales, están sirviendo a la red de políticos que durante muchos años han vivido a costa de la pobreza de nuestros pueblos. Entonces, en Oaxaca hemos vivido una gran movilización y sigue habiendo una gran movilización ciudadana. Sin embargo, durante los últimos años, a raíz de que se obtiene un triunfo electoral, un sector importante del movimiento popular se desmoviliza y se acomoda o se trata de acomodar a la nueva realidad. Pero otro sector, pues canalizamos nuestra energía y nuestra movilización en defensa de los derechos y los territorios, fundamentalmente. 2006 se vivió también en varios países en el sentido de las movilizaciones de apoyo que hubo hacia la gran protesta social, resistencia social que hubo en Oaxaca, que se tuvo eco, un eco internacional muy importante. Me hablas de que la situación finalmente no ha cambiado en términos políticos, es algo estructural, pero también estructural la situación socioeconómica. Mencionabas a los empresarios, a las multinacionales. Coméntanos un poco esto, de cómo ha habido esta estructura a la par de la política, una estructura económica, una estructura empresarial y de transnacionales que poco a poco han ido avanzando, avanzando en el sentido de apropiarse de territorios, apropiarse de recursos naturales y que afecta esto a los derechos tanto de la población civil en general y en particular también a los pueblos indígenas. Sí, en efecto, Oaxaca es un mosaico de culturas. Se hablan 16 idiomas distintos en Oaxaca, pero también es una zona de una gran biodiversidad que cuenta con una gran cantidad de recursos naturales. Un recurso que tiene un valor muy importante ahora es el viento. Y desde el año 2000-2001, en la zona de Huatulco se realizaron, por iniciativa del gobierno federal, pero también con una intervención importante de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo, la USAID, se realizaron simposios, grandes simposios sobre energía alternativa, en este caso eólica, en Huatulco, un centro turístico. Poco a poco nos fuimos enterando que esos espacios sirvieron para construir un acuerdo que impulsó el gobierno federal de distribuir entre diferentes empresas, principalmente de origen español o de capital español, distribuir una superficie de más de 100.000 hectáreas de tierras indígenas ubicadas en el Istmo de Tehuantepec. O sea, el gobierno del estado, el gobierno federal y las empresas, en una suerte de rifa, hicieron una distribución de las tierras sin tomar en cuenta a sus propietarios. Entonces, empresas europeas, principalmente españolas como Iberdrola, Gamesa, Unión Fenosa, Preneal, Endesa, Acciona, la italiana Enel, la francesa Electricité de la France, fundamentalmente, empezaron a utilizar a principios de la década pasada los servicios de operadores inmobiliarios que, con engaños, con trampas, con mentiras, promovían la firma de contratos de arrendamiento bajo una lógica de apartado. En esa época se pagaba el equivalente a 6 euros por hectárea al año como un apartado. Para las comunidades eso tenía poco impacto. No sabían qué significaba apartado ni sabían por qué se estaba apartando. Con el paso del tiempo se fueron dando cuenta de que ese apartado era el derecho que estaban haciendo ya las diferentes grandes empresas para irse apoderando de los territorios. El año 2004, por ejemplo, una empresa española, Preneal, empieza a hacer trabajos de convencimiento, entre comillas, en relación a las autoridades comunales de un pueblo, Icots, un pueblo de la etnia Guave, que se llama San Dionisio del Mar. El acuerdo fue de que vamos a contratar tus tierras, etcétera, etcétera, etcétera, y no se les informaba para qué, y se le dio un adelanto de un dinero a la autoridad local. Hubo algunas asambleas donde se trataba lo del arrendamiento, pero nunca se habló de un proyecto. Te comentaba el caso de Preneal porque el año 2004 empiezan a operar ellos, como han estado operando las empresas, sobornando a las autoridades locales y negándose a dar información sobre las intenciones que tenían al arrendar. En ese caso, hasta el año 2009, Preneal empieza a actuar de manera más agresiva. De 2004 al 2009 estuvo pagando un arrendamiento muy barato y ya el 2009 empieza a generar una política con más iniciativas, gestiona un permiso, una concesión para generar energía eléctrica y simula la realización ya de una asamblea donde supuestamente se da consentimiento. Los comuneros dicen que esa asamblea no se realizó, pero sin embargo simulan. Aquí lo interesante es que durante 7 años lo que hace Preneal es simular que obtiene permisos, gestiona concesiones, obtiene algunas actas de acuerdo, donde firman muertos y donde firman ausentes, o sea. Y el 2011, Preneal vende sus derechos sobre el proyecto, o vende su proyecto a un holding internacional llamado Mareña Renovables, pero lo vende en algo así como unos 60 millones de euros, cuando a lo mejor la inversión que hizo no fue de más de 200 o de 300 mil euros. El gran negocio. El gran negocio, ¿no? Y con terrenos que no son de ellos y sin haber construido nada, la más mínima infraestructura. Solamente construyeron la imagen de que tenían aprobado un proyecto y de que había permisos para ello. Entonces, es interesante esto porque en el año 2012, cuando el holding que compra los derechos de Preneal quiere comenzar los trabajos, se topa con una resistencia encarnizada de la comunidad que se siente agraviada, se siente no engañada porque no había ningún ofrecimiento, sino se siente agraviada porque presiente, previene que va a haber un despojo. Un despojo que lo va a afectar en particular porque este proyecto, el proyecto de Premial que se le después lo adquiere Mareñas Renovables, ese proyecto San Dionisio del Mar, que ha sido el que ha provocado mayor escándalo, ¿no? O sea, mayor controversia, es el que ha visibilizado el despojo que significan ese tipo de proyectos. Y por un lado, ha avanzado, es decir, ha avanzado esta penetración no solamente en esta localidad, sino también este proyecto que llevaba la primera empresa, ¿avanzó también en otras comunidades o solo aquí? Bueno, precisamente donde no avanzó y que puede ser un triunfo hasta ahora nuestro es San Dionisio. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Y eso lo voy a comentar ahorita porque es parte de una larga historia, de una muy feroz resistencia, con un alto costo social, ¿no? Solamente lo puse como un ejemplo de cómo operan esas empresas españolas, ¿no? Uno de los mitos que existen es de que en nuestra región los parques eólicos se están estableciendo en tierras que son improductivas. Y eso es completamente falso. En el caso del parque Eurus, que está financiado y operado por la empresa española Acciona, ahí se establecieron más de 100 aerogeneradores, precisamente de Acciona, en una superficie de unas 1.100 hectáreas de tierras de riego. O sea, esa zona, hasta hace unos pocos años, producía alrededor de 10.000 toneladas de alimentos, de consumo regional, ¿sí? Ahora no se produce alimento, se produce energía eléctrica barata que va destinada para alimentar a la empresa cementera Cemex, a una transnacional mexicana, ¿no? Donde antes se producía maíz y sorgo para alimentar ganado y maíz para alimentarnos nosotros y legumbres y había palma para hacer artesanías, ahora hay aerogeneradores que están proveyendo de electricidad barata a una empresa transnacional. O sea que les quitan las tierras y además de que instalan generación de electricidad, ¿qué pasa con esta electricidad? ¿No es barata para la población? En esos momentos, en el Istmo de Tehuantepec, hay 14 parques ya funcionando. Hay más de 1.000 aerogeneradores funcionando. Ahorita se está produciendo 1.2 gigawatts, 1.200 megawatts, con lo cual podrías alimentar durante un año electricidad a 1 millón de hogares. Aquí ni un solo watt se está quedando en Oaxaca. Todo se está yendo para abastecer las necesidades de grandes empresas tipo Bimbo, Walmart, Cemex, Peñolex, Coca-Cola, ¿no? Entonces, esa es otra de las paradojas. Los habitantes del Istmo pagamos costos elevados de energía eléctrica, a pesar de que se está produciendo energía barata en la región, en tierras que nos fueron despojadas, ¿sí? Entonces, más que una paradoja, es el centro, el corazón de una gran injusticia.